última es hablar con un sordo, todo lo entiende al revés, que todo lo quiere saber. La última es hablar con un sordo, todo lo entiende al revés, que todo lo quiere saber. Oiga, jovencito, respéteme un poquito, que aunque sordo yo soy, yo oigo en mi ratico, suspenda el gritadito, háblenme bajito, que yo oigo muy bien, tú ves que yo oigo muy bien. Hablar con un sordo, todo lo entiende al revés, y todo lo quiere saber. La última es hablar con un sordo, todo lo entiende al revés, y todo lo quiere saber. Oiga, chamaquito, respétame un poquito, que aunque sordo yo soy, yo oigo en mi ratico, suspende el gritadito, háblenme bajito, que yo oigo muy bien, tú ves que yo oigo muy bien. ¡Qué sordo es usted! ¡Qué sordo es usted! ¡Qué sordo es usted! ¿Qué sordo es usted? ¿Qué sordo es usted? Ese sordo está botado. ¿Qué sordo es usted? Oye, cuando le conviene. ¿Qué sordo es usted? Cuando le piden prestado. ¿Qué sordo es usted? De cartujo a leguleyo.